9148. Reservas al 961-914828. Solo miércoles cerrado por descanso del personal. Ambiente familiar. Bombay Aroma, los auténticos sabores de la India en Valencia. Para comer o cenar, más de 100 platos a la carta y menú diario. Atrévete a lo nuevo, ven a saborear los sabores de la primavera y descubre el significado de compartir mesa y ambiente. Celebra tus fechas especiales en Restaurante Bombay Aroma, Avenida del Cid 25. Más información y reservas en bombayaroma.es. Yacaré, restaurante con amplio comedor, salón privado, barra, terraza. Yacaré, gastronomía de Brasil y Ecuador, variedad de platos, menú diario, música en vivo. Descubre sabores únicos en un lugar mágico. Calle Vicente Sancho Tello, número 7, Metro Aragón, zona Estadio Mestalla. Reservas 960-06-4999 y restaurante yacaré.es. Latin Travel, tu empresa de confianza. Latin Travel, envío de paquetería sin intermediarios a Ecuador a 9 euros el kilo. Envía a Colombia, Venezuela, Bolivia, Paraguay, Perú y Cuba. La mejor tasa de cambio para enviar tus remesas. Latin Travel, calle Convento Jerusalén 28, sector Plaza España. Teléfono 96-206-7550 o al WhatsApp 618-564-055. Origuán Comunicaciones, todo en internet, televisión, fibra y móvil. Pack ahorro, 100 megas de fibra óptica, más línea de móvil con 14 gigas y llamadas ilimitadas. Todo por 28,99 euros. Pack familiar, fibra, 300 megas, más línea de móvil de 50 gigas. Tres líneas de móvil de 5 gigas y llamadas ilimitadas. Todo por 43,80 euros. Contáctanos, 611-573-571. Te esperamos en nuestras tiendas. Avenida Amado Granel Besado, 40, calle Brasil 20 y Dr. Manuel Candela, 21, Origuán Comunicaciones. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero. Vamos ya con el personaje del día. En breve vamos a estar hablando con Marco Sena, exfutbolista del Villarreal y de la selección española. Sí, el mítico Marco Sena. A propósito de la extraordinaria campaña que viene desarrollando el Villarreal, el submarino amarillo. Bueno, a esta hora entonces, Carlos Angulo, quien nos trae el personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es Cristiano Ronaldo, luego de que se hiciese viral la noticia de que agredió a un joven con autismo y la madre afirmase que al haberlo agredido denunciaría al jugador portugués ante las autoridades. Una madre afirma que Cristiano Ronaldo agredió y magulló a su hijo de 14 años al quitarle el teléfono móvil de la mano al haber acabado el partido entre el Everton y el Manchester United este pasado fin de semana. La mujer Sarah Kelly de Upton llevó a su hijo Jake Harding de 14 años al Goodison Park el pasado sábado para ver a su equipo por primera vez cuando el Everton ganó 1-0 gracias a un gol de la primera mitad de Anthony Gordon. Sara, la madre del niño, le dijo al medio Echo que el teléfono le pertenecía a su hijo Jake y que Ronaldo lo asaltó lastimándole la mano al haber tirado el objeto al suelo. Ella estableció que, a tiempo completo, los jugadores del Manchester United empezaron a caminar cuando nos encontramos en Park End, así que estábamos al lado del túnel para que pasaran caminando y mi hijo los estaba filmando a todos. Mientras estaba filmando a los jugadores caminando, bajó el teléfono porque Ronaldo se había bajado el calcetín y le sangraba la pierna, al momento que mi hijo ni siquiera habló, se afirmó para ver qué había sucedido y Ronaldo simplemente pasó caminando con un temperamento terrible y le arrancó el teléfono a mi hijo de la mano y siguió caminando. Señalando la fotografía, puedes ver el moretón que le hizo, por lo cual hizo contacto. Simplemente no puedo creer que esté hablando de esto, por lo cual pienso denunciarlo. Señaló que las imágenes compartidas con Echo, las autoridades informaron que el mismo medio está investigando el caso, al igual que el Manchester United, por lo cual el jugador luso pidió perdón a través de una publicación en sus redes sociales, estableciendo que nunca es fácil lidiar con las emociones. Bueno, nunca es fácil lidiar con las emociones, dice Cristiano Ronaldo, pero es un episodio triste porque se produce además con un niño

y es capaz de superarle, ¿no? Por eso es lo bonito del fútbol. Lo bonito es ser el aficionado del Villarreal, ¿eh? Ya te digo también que si quieres apuntarte, ya verás lo bonito que es ser aficionado del Villarreal. Bueno, yo creo que nosotros con los pies en el suelo, con una ciudad de 50.000 habitantes, pero con una gana de trabajo, con una gana de seguir haciendo historia, de seguir creciendo en el escenario del fútbol mundial, se vive con mucha pasión, preparando el partido con la máxima intención, como hemos preparado los anteriores partidos. Y obviamente el Bayern, con toda historia, con todo el poder que tiene, si quieres pasar con nosotros, tendrá que ser en el campo. Y nosotros, obviamente, ni mucho menos queremos medir fuerza con el Bayern a nivel de historia y de presupuesto, porque no hay color, ¿no? Pero es cierto que en el campo sí. En el campo son 11 contra 11. Intentar tapar los oídos, está centrado 100% los jugadores, en este caso, en lo que es el partido, de 90 minutos o 90 y pico. Esperamos que sea 90 y que vayamos ganando, o más bien pasando la eliminatoria. Así se vive, así se vive. Yo he vivido muchos años, ¿no? Durante 20 años jugando a nivel profesional. Había llegado mi momento hace casi 7 años y había decidido dejar el fútbol, vivir una nueva etapa. Y mi nueva etapa es, como había dicho antes, desde la grada, ¿no? Podiendo disfrutar, sufrir, en fin, eso es mi vida. Sí, está claro, Marcos, que aquí el Villarreal juega mucho más que ese compromiso de cuartos de final de la Champions, y aspirando precisamente a meterse en la final, juega contra la historia, contra el poder económico, un estadio emblemático, un escenario deportivo que está considerado el mejor del mundo, el Allianz Arena, que eso ya de por sí impresiona. Yo quisiera saber si todas esas cosas motivan en el fútbol, Marcos. Por supuesto que sí. Obviamente, cuando nos tocó el Bayern el día del sorteo, a principio, obviamente, fue la sensación de que, uff, madre mía, qué mala suerte tenemos. Pero rápidamente hemos cambiado el chip y hemos pensado, vamos a ver, si nosotros hemos peleado para llegar aquí, para enfrentar los mejores. En este caso, el Bayern, ¿no? Uno de los candidatos para ganar este torneo, uno de los mejores del mundo. Entonces nosotros disfrutamos de eso, para nosotros fue un verdadero honor que un equipo con elasticidad del Bayern visitara nuestro campo. Fue una fiesta increíble y sobre todo ganando. Y ahora vamos, ¿no? Vamos con toda ilusión, ¿no? Como acabo de decir, hoy nos vamos para allá, visitar lo que es la ciudad, lo que es conocer este Allianz Arena, que es uno de los mejores campos del mundo, estadio, y eso es muy bonito. Yo creo que dentro de lo que es el fútbol, los pequeños, los grandes, siempre buscan estos grandes partidos, y ahí estamos metidos, somos, digamos, los intrusos, ¿no? Pero eso es bonito. Además, es que los focos están Marcos, a nosotros. Creemos que el Villarreal está en este papel que está jugando en esta edición de la Champions, está no solamente en España, sino a nivel mundial, ganando afición. En este caso, en este partido que enfrentan, ¿cree que es cierta ventaja no tener la presión de ser el favorito, y esto puede ser un elemento que jugará a favor vuestra? Buenos días, John. A ver, yo creo que depende mucho de cómo va a encarar los jugadores, ¿no? Obviamente la presión está en ellos, pero no tenemos que intentar quitar la máxima presión hacia nosotros, porque la única presión que digamos que vamos a tener será ellos presionando a nosotros a nivel táctico y la afición, ¿no? A partir de ahí, pues meter todo lo que sabemos, ¿no?, en el campo, como hicimos el primer partido, y a disfrutar porque realmente tenemos que pensar que si pasa el Villarreal será todo un escándalo, ¿no? Escándalo a nivel de, como había dicho antes, ¿no?, de, porque somos pequeños, es como David contra Golías, digamos así, ¿no? Y si pasa el Bayern, pues normal. Aquí no ha pasado nada, ha pasado lo normal y a seguir hacia la semifinal. Pero cruzo los dedos que no sea así, ¿no? Ojalá sea nosotros sigamos siendo la sorpresa. Sin embargo, Marco, permítame decir una cosa. Con lo que mostró el Villarreal en este partido, aquí en su campo, con las oportunidades de gol que tuvieron, con un partido que podríamos decir fue de tú a tú, hay elementos, podemos decir que hay elementos para soñar con ese, con pasar por encima, a pesar de, del Bayern. Sí, es cierto. Fíjate que al principio decía, mira cómo es el fútbol, ¿no? Nosotros, de jugar el primer partido, pensando en seguir vivos en el segundo partido ahí, de ganar 1-0 y ir con un mal sabor de boca, ¿no? Entre comillas. Pero bueno, en fin, nosotros no tenemos que pensar en los goles que no había entrado. Tenemos que pensar en el buen fútbol, la manera que hemos defendido, que hemos anulado, digamos, su máxima figura, que Lewandowski. Y tenemos que seguir con este pensamiento, con esta línea, porque si no, al final perdemos el foco del primer partido, que obviamente cada partido es una historia, campo distinto, la afición de ellos. Entonces, seguramente Unai Emery ha trabajado todo eso. Mira, chicos, ahora vamos a otro escenario, pero obviamente el foco, la manera táctica que debemos jugar va a tener que ser así, que nos va a exigir táctico, físico, mental, todo. Tenemos que poner todo en el campo para intentar pasar esta eliminatoria. Está con nosotros también Yelfrani Riera, nuestra compañera de deportes, y no quiere dejar pasar la oportunidad, Marcos, sin preguntarte, porque ya sabes, tú tienes mucha historia, mucho que contarnos del mundo del fútbol. Yelfrani. Buenos días, Marco. Bueno, como tú lo dices, Jorge, tiene mucha historia. Ya hemos hablado del presente, cómo vives el fútbol como exfutbolista. Mi pregunta es, en el 2002 empiezas a defender la camisa del Villarreal. ¿Cómo fue esa experiencia cuando saltas a Europa? Que, bueno, fue un comienzo un poco difícil porque tuviste varias lesiones. ¿Cómo fue ese comienzo? ¿Qué sentiste como futbolista en ese momento que das ese salto a Europa, pero lo comienzas de esta manera? Buenos días, Jeffrey. Hola. Hola. A ver, obviamente fue un salto en mi carrera muy grande, porque desde luego yo creo que los sudamericanos desde hace muchos años, su sueño pasó de no solo de llegar al primer equipo, y sino de darle este salto a Europa, y lo mío no fue distinto, como un brasileño de origen. Jugué la final de Copa Libertadores con San Caetano, contra Olimpia de Paraguay, y en este partido me estaba viendo José Manuel Llanesa, que es el vicepresidente del Villarreal, me fichó, pegado este salto al Villarreal, que no sabía dónde estaba ubicado, sinceramente, pero rápidamente me adapté, pero vino las lesiones. El año de 2003 fue un año, digamos, para mi sabático en el fútbol, solo tratando de recuperar mi rodilla. Pero una vez recuperado, empezó el 2004, que ya estaba vinculado también Manuel Pellegrini. Y a partir de ahí, pues, fue solo alegría, ¿no? En un club que, vuelvo a decir, me adapté muy rápido, un club que es como una familia, que de hecho sigo vinculado hasta hoy. Ya llevo 20 años en el Villarreal, y ojalá siga por toda mi vida, porque es un gran club. Marcos, tú abriste la puerta también en la selección española de fútbol, la entrada de un jugador extranjero, y con todo el respeto también de color. La verdad es que mucha gente, fue algo muy visible, pero tan solo estabas poniendo quizás a España en el mapa de lo que se ha estado viviendo en el fútbol europeo. Vemos perfectamente la selección francesa, la selección alemana, igualmente la inglesa, la belga, hasta la italiana, con jugadores extranjeros o hijos de extranjeros. Quisiera que me dieras tu punto de vista sobre este mestizaje que también se está dando en el fútbol a nivel de selecciones, porque es muy común, muy normal, podríamos decir, en lo que tiene que ver con clubes, pero a nivel de selecciones, la verdad es que marcaste un antes y un después en la selección española de fútbol. Bueno, Jorge, yo considero que son oportunidades, ¿no? Que son puertas que se abren y uno tiene que intentar aprovechar, ¿no? En mi caso, pues, ha sucedido todo muy rápido. Yo jamás pensaba que iba a actuar en una selección que no fuera mi país de origen, que es Brasil. He fichado por el Villarreal, como había dicho antes, 2002, y ya en 2005, 2006, el Villarreal estaba haciendo historia clasificando para la Champions por la primera vez, y por la primera vez habíamos llegado a una semifinal. Resulta que en esta competición, como la mayoría, la gente lo mira, lo ven y lo califica, yo creo que es la mejor competición a nivel de club en el mundo, que es la Champions League. Ahí viene el interés de Luis Aragonés, ¿no?, a la selección española. En su momento, pues, la selección brasileña ya estaba prácticamente formada con grandes figuras, y era para mí prácticamente imposible jugar un mundial con la selección brasileña. Y fue cuando vino la invitación, ¿no?, de Luis Aragonés. Me preguntó si a mí me gustaría actuar con la selección de España. Obviamente, al principio suena un poco extraño, ¿no?, actuar con otro color, en otro país, en otra cultura, pero yo ya estaba adaptado, había decidido dar este paso. He comunicado a mi familia, mis amigos, ellos estaban totalmente de acuerdo, y fue un acierto total. Fui debuté con la selección en 2006, jugué el Mundial de Alemania, y ahí ya había dado un paso más, que fue realizar un sueño, ¿no?, jugar un Mundial, y además con una selección que siempre ha entrado a estas competiciones como favorita, a pesar de nunca haber, en su momento no había ganado aún. Y después ya fuimos a la Eurocopa, ganamos la Eurocopa de 2008, y ahí me consolidé. Este paso, esto que lo ha preguntado, es complicado, es verdad, de una persona de otro país actuar en la selección que no es de su país y además de color, pero he superado todo eso. Y tengo que decirte que el trato conmigo fue 100%. Me cuidaron como un hijo, yo siempre digo, me cuidaron como un hijo adoptivo. Y aquí sigo en España hasta hoy, considerándome un hijo adoptivo. A donde voy aquí, el respeto es el máximo. Es más, la gente está muy agradecida por el esfuerzo y la satisfacción, y ser recíproco, ¿no? Porque yo estoy muy agradecido. Y así fue un poco de mi historia entre la selección española, entre Villarreal y selección española. Sí, pensábamos que lo histórico, lo más relevante, era que te habían llamado a ti a ser parte de la selección española, pero lo realmente histórico fue la confianza que le inspiraste también a esa selección de Luis Aragonés. Y bueno, repito, hicieron historia ganando la Eurocopa. La verdad es que marcó también un punto aparte en la historia de la selección española de fútbol, un proceso muy productivo que posteriormente nos llevó hasta el Mundial de Sudáfrica, que como bien se sabe, bueno, pues lo ganó España. Y quisiera saber cómo ves, Marcos, ahora la selección española. Va a estar presente en el Mundial de Qatar. Decíamos al principio de esta entrevista, un poco atípico, porque no es común un Mundial a final de año. ¿Cómo ves a esta selección? Porque luego de que se gana un título, el objetivo, el propósito es repetir. ¿Cómo ves a esta selección de Luis Enrique para lograr el título del mundo nuevamente. Sí, es cierto, Jorge. Hablando del Mundial, este año vamos a vivir un Mundial atípico totalmente. Una fecha que... diciembre, pero bueno, por clima, ¿no? Porque que fuera ahí otra... porque fueran las fechas que suelen hacer el Mundial, no se podría hacer porque es demasiado calor y tal. A ver, ¿cómo veo la selección española? Pues yo creo que hay una muy buena generación. Yo creo que Luis Enrique ya ha probado y viene haciendo un muy buen trabajo, ¿no? Que la última Euro muchos le criticaba porque no había, porque siempre será así, ¿no? O bien sea con, con los seleccionadores de España o de Brasil o de Inglaterra, siempre habrá a quien le guste y a quien no. Pero Luis Enrique ya en la última Eurocopa ya ha demostrado que tiene un muy buen jugador en manos. Él ha confiado en estos jugadores, han caído en semifinales contra Italia, sinceramente sin merecer, pero bueno, el fútbol no te perdona. Pero en fin, yo confío mucho en esta generación, yo creo que podemos hacer un muy buen papel en el Mundial. Creo que España, obviamente, no entra como la máxima favorita, pero mirando la fase de clasificación, mirando la última Euro, los jugadores que tiene, por supuesto que puede entrar como aspirante. Y nada, Mundial puede pasar de todo, siempre hay sorpresas. Yo sinceramente, mis dos selecciones, Brasil y España, iba a decir Argentina, pero no es eso, ¿eh? Porque siempre que viene el máximo clásico, el derbi de Sudamérica, Brasil y Argentina, ¿no? Y entonces, mis dos selecciones, Brasil y España, me considero un privilegiado de tener dos selecciones para animar. Así que estaré animando los dos en diciembre y esperamos que de ahí salga el campeón. A propósito, Sena, usted señalaba, y sí que es cierto, que España ha sido considerado, a pesar de no haber anteriormente a este proceso de Luis Aragonés, no haber ganado ningún mundial, casi siempre era se consideraba o era visto algo favorito. Sin embargo, desde mi punto de vista, a partir de esta selección de Luis Aragonés que ganó la Eurocopa y que posteriormente continúa en el proceso el señor Del Bosque, con el que se ganó el Mundial, ahora después vino otra etapa, pero me da la impresión de que es a partir de esa selección, como que esa selección de Luis Aragonés marcó un antes y un después, en el sentido de un verdadero respeto por la manera que tuvieron de jugar, la forma como ganaron esa Eurocopa y cuando presentaron unas verdaderas credenciales para el Mundial que seguía cuando se fue con el entrenador Del Bosque. No sé si comparte esta apreciación conmigo. Sí, John, totalmente de acuerdo, ¿no? Es que Luis, como bien has dicho, marcó un antes y un después, ¿no? Al principio construyó esta base de la selección. Hemos conseguido dar este salto que llevábamos 44 años sin ganar, porque la última yo creo que había sido en 64, yo ni nacido era aún, y en 2008 pues habíamos conseguido ganar esta Euro. Es cierto que en el fútbol, cuando lleva muchos años sin ganar, es como lleva cargado en una mochila con muchos kilos, y fue cuando hemos quitado esta mochila de encima, en 2008, ganar esta Eurocopa. A partir de ahí tomó el mando Vicente del Bosque, inteligentemente siguiendo lo que es la línea, con prácticamente los mismos jugadores, y jugar sin esta mochila, aunque sea mundial, se hace menos difícil, ¿no? Que no quito ningún mérito de dificultad que han pasado ellos, pero es cierto que a partir de ahí vino la confianza. Ganó este Mundial, ganó la otra Euro y fue una generación inolvidable y fantástica. Marcos, vamos a entrar ahora en unas preguntas de pronto un poco cauciosas, pero tienen lo suyo. Actualmente, para ti, Marcos, ¿quién es el mejor jugador de fútbol? ¿Actualmente? Sí. Eso no vale de antes, ¿no? No, de bueno, que ya te voy a preguntar sobre la historia. A ver, yo creo que es muy relativo y muy particular, ¿no? Para mí, lo que me llama la atención son jugadores de medio campo, ¿vale? Son jugadores que digamos que el corazón de un equipo. Y a mí me llama mucha atención Luka Modric, porque es un jugador que le da defensivo, le da ataque, le da todo, ¿no?, a un equipo. Entonces, muchos pueden decir, Marco, ¿qué estás diciendo? Está Mbappé, está, yo qué sé, por decir otro nombre, Benzema, que ahora está, ¿no? Sí, que son grandes jugadores y seguramente van a ser elegidos mejores, ¿no?, del mundo, el próximo Balón de Oro. Pero yo me quedo siempre, cada vez que veo Luka Modric, cada vez que veo De Bruyne, del Manchester City, son jugadores que me llenan, ¿no? Que, ¡buah! Son jugadores que son, no sé, esto sí me llena cuando veo un partido y que son los que trabaja defensivamente y llegadores, jugadores que trabaja ofensivamente también. Entonces, tú me preguntas, ¿a quién? Pues bueno, yo me quedo con estos dos. Para mí son los mejores del mundo. Y habrá más, ¿eh? Pero ahora mismo me quedo con estos dos. Me vale, Marcos. Y de la historia, Senna, ¿a quién crees tú que es el mejor? Pelé, Maradona, bueno, otros ubican a Johan Cruyff. Y podemos continuar con la lista. Mira, tú has dado algunas ideas ya. Obviamente yo no he visto a Pelé, pero por sus números, por la cantidad de mundiales que ha ganado, obviamente para mí, primero está Pelé y no hay comparación, porque obviamente siempre están las comparaciones, porque si no, no sabríamos cómo sería el mejor o el peor, por decir algo, ¿no? Para mí Pelé y Maradona no hay color, porque a nivel de títulos, porque ahí empieza, ¿no?, la discusión. Yo no lo he visto Pelé, pero he visto Maradona. Maradona, mira, por ironía del destino, Maradona, por ser un brasileño de origen, fue el que en mi momento me inspiró a jugar a fútbol, porque veía aquel Maradona del Nápoles, en Italia, en el Mundial de 86 y de 90. Entonces, para mí, Maradona, luego vino Romario y Roberto Baggio. Estos tres me marcó muchísimo. Entonces, claro, ¿con quién te queda de los tres? Pero fueron épocas distintas. Bueno, aunque 86-90 Maradona y 93-94 me quedo con Roberto Baggio y sobre todo Maradona. Romario, perdón. Bien. Seguimos con la historia. Ahora con tu historia, ¿cuál fue el mejor partido de fútbol que jugaste? Perdona, y volviendo a la pregunta anterior que estaba pensando, también hay otros que marcar historia, ¿no? Como Messi, Cristiano, que he visto que Messi para mí también está entre estos. Y para mí, la pregunta de ahora, para mí, ¿cuál fue el mejor partido que he jugado yo en la historia? También sería muy injusto de mi parte elegir solo uno, ¿eh? Tenía que elegir dos. Digamos, voy a elegir dos, ¿vale? Digamos que a nivel de club, para mí fue la semifinal de Champions League contra el Arsenal del Villarreal, que falló el penalti Riquelme. Y a nivel de selección fue cuartos de final de la Eurocopa contra Italia, porque fue un gran partido. No pasábamos nunca a Italia. La historia de España era llegar a los cuartos y coincidir con Italia y quedarse ahí. Y es cierto que antes del partido este habíamos vivido una ansiedad muy grande, y al final hemos conseguido pasar. Yo tiré el penalti contra el Buffon, parecía que la portería había disminuido, pero conseguí al final marcar y hemos pasado. Este fue para mí uno de los mejores partidos que hice en mi historia. A ver, del fútbol. Marcos, ya que abordas los penaltis, la gente dice que es la lotería de los penaltis, pero ¿tú crees que es verdad que es una lotería? ¿Es algo que se debería ensayar más, que se debería perfeccionar más? Porque con frecuencia estamos viendo que los jugadores fallan los penaltis. ¿Por qué se fallan los penaltis? ¿No debería ser algo que debería tener asegurado? A ver, antes pensaba que era la lotería, sinceramente, pero se fue pasando los años y me di cuenta que más que ser una lotería es eso. Hay que entrenar, hay que estudiar cómo se mueven los porteros, los que van a tirar, y así al revés también. Seguramente los porteros estudian los que van a tirar los penaltis, y yo creo que más bien está en entrenar, trabajar, estudiar, que es la lotería. Yo creo que estos jugadores que no suelen fallar penaltis no es porque sí, sino porque entrena, porque tiene mucha calidad y más bien creo en el talento. Bueno, por aquí John tiene una última pregunta, y el Franny también. Sí, bueno, ese nuestro compañero Adolfo de la sección de deportes que me dice que está de acuerdo con Marcos en el sentido de que Modric de considerar a Modric el mejor jugador del mundo. Y también me comenta que si tiene alguna visión o alguna posición en torno de por qué, por ejemplo, la selección Colombia no ha clasificado a este Mundial y si considera que Brasil sería la gran favorita para llevarse esta Copa del Mundo. A ver, responder a la pregunta de Colombia, pues yo no he acompañado. La verdad que Colombia siempre suena un mundial, es una pena que este no va a poder estar, y además tengo mucha admiración a los colombianos, me caen muy bien, son gente muy similar a lo que es la gente de Brasil, somos, digamos, a nivel de carácter, somos muy parecidos. Es una pena, ¿no?, que Colombia no puede estar. Y Brasil también, por supuesto que es favorita. Yo creo que Brasil, siempre que entra en un mundial, entra como favorita. Y este año más, porque la fase de clasificación, si no me equivoco, no ha perdido ningún partido. Y va a llegar fuerte, con confianza. A ver lo que hace en el mundial. Obviamente el mundial es muy difícil, pero sí que entra como favorita. Marco, como quiera que hemos estado atravesando esta etapa de la pandemia y en el fútbol se han introducido algunos cambios, como es el caso de 5 jugadores, 5 cambios en un partido, aparte de eso, pausas, en fin. ¿Cree que de alguna forma esta pandemia ha afectado el rendimiento del fútbol? Y si el fútbol es el mismo con 5 cambios o en comparación con la época en la que usted jugó, que era con 3 cambios. A ver, yo en particular, a mí estos 5 cambios me gustan. Me gusta porque, digamos que el partido sigue más o menos con la misma intensidad hasta el minuto 90, ¿no? Por tener esta opción, ¿no?, de hacer los 5 cambios, y la mayoría de los equipos suelen gastar los 5 cambios porque teniendo gente fresca, se gana más velocidad hasta el final del partido, con posibilidad de ver más goles, un fútbol durante los 90 minutos dinámico, como había dicho. Y el VAR, ¿no? Entró el VAR. Yo creo que el VAR, cuando funciona muy bien, me alegra mucho, pero a la vez, cuando hay incertidumbres, la verdad que me disgusta mucho. En fin, el VAR es como la política, ¿no? Sí, te favorece. Entonces, yo me agrada que tenga el VAR. ¿Por qué es como la política? Maticemos esto. Es como religión, como la política. Si empezamos a discutir que sí, que no del VAR, si es bueno, si no es bueno, pues no saldremos de aquí, porque cada uno tiene una opinión en relación a lo que es el VAR, pero yo, Marco, en particular, creo que nos favorece, no el VAR. Creo que nos favorece, creo que en muchas jugadas, en muchas situaciones nos quitan la duda, pero es cierto también que antiguamente, cuando no existía el VAR, cuando se vivía el fútbol, a los ojos crudo, ¿no? Por decir algo, disfrutábamos mucho, ¿no? Ahora hemos tenido que adaptarnos a este nuevo fútbol, ¿no? Tecnología. Y al principio a mí me ha costado, pero me he adaptado. Digamos que a partir de ahora, sin el VAR, ya va a ser algo extraño otra vez. Entonces, yo creo que el VAR, los cambios, 5 cambios, yo creo que al final tenemos que adaptarnos y bien, yo creo que bien. Marcos, bueno, ya mañana se enfrenta el Villarreal con el Bayern en la Champions. ¿Qué resultado espera? ¿Cuánto crees tú que va a quedar este partido? Pues el resultado que espero es nuestra clasificación para semifinales, da igual que acabe 1-1 o 5-5, ¿no? Ojalá que no sea así, porque así uno se sufre mucho más, porque llevamos la ventaja. Entonces, yo firmaría desde luego un empate. Y si no es así, si es una victoria para sufrir menos, para nosotros mejor aún. Esperamos que el Villarreal pueda seguir haciendo historia, pero vuelvo a decir, va a ser un verdadero calderón, un infierno ahí, del minuto 1 hasta el minuto 90. No le dicen nada a los penaltis. Uf, no quiero ni... pues mira, no quiero ni pensar. Ya. Pero yo creo que al final, pues esperamos que no, por favor. Es que estoy aquí, me hablaste del penalti y ya me bloquea la mente. Bueno. Porque desde la gran... No, pero esperemos que pase de una u otra forma el Villarreal, Marcos, y ya en la final, ¿a cuál equipo le gustaría enfrentar? ¿El Real Madrid, el Liverpool, el Atlético de Madrid, el Chelsea? Una final, sinceramente, me da igual. Ahora ya llegamos a un punto que ya nos tocó el Bayern, que sigue siendo uno de los máximos favoritos en ganar esta competición, pero esperamos que deje de ser el máximo favorito a partir de mañana, porque va a caer, ¿no? Esperamos, ¿eh? Al caer ya no será el máximo favorito, pero bueno, luego si pasamos nos tocará el Benfica o el Liverpool, y después pasando uno de estos dos, pero una final es un partido se puede pasar de todo. Sí. Sinceramente, estos partidos, y todos sabemos, de eliminatorias, que son 2 partidos, es mucho más complicado. Y una final, da igual el equipo que venga, es una final, puede pasar de todo. Me da igual el equipo que sea. De todas maneras, Marco, bueno, que tenga la alegría de saber que a nivel mundial creemos que la gran mayoría va a estar haciéndole fuerza al Villarreal por ser el más débil, porque con eso de que casi siempre el más débil tiene las posiciones a favor de la gente. Pues yo, por ser el menos histórico, pero eso de debilidad nada, ¿eh? No, sí. Lo están demostrando los resultados. Y a propósito, Marcos, ¿no le seduce el banquillo? No me seduce, porque desde cuando era jugador ya tenía en mi mente tener calidad de vida, que digo, es tener fin de semana con familia, amigos, y uno cuando es entrenador pues no vive eso, no tiene vida. A ver, un entrenador ahora mismo me puede estar escuchando y decir, Marcos, ¿cómo puedo decir que no tenemos vida? Si estar en el banquillo es nuestra vida, pero bueno, también respeto, ¿eh? Pero yo, Marco, en particular, yo no tendría vida. Yo no viviría al 100%, porque creo que un entrenador tiene que desayunar, comer y cenar lo que es el fútbol. Y eso yo no estaba dispuesto a enfrentar, ¿no? Entonces, creo que los banquillos, no, ni es mi vocación, ni creo que me va a pillar. ¿Y cómo disfruta el fútbol entonces en estos momentos, viendo a su Villarreal, viendo a la selección española, viendo a su Brasil de siempre? Sí, totalmente. Yo, como imagen embajador del Villarreal, sigo todos los partidos. Voy con ellos todos los viajes. Disfruto viendo eso, partidos de liga, partidos de selecciones, o bien sea mundiales de Eurocopa, Copa América. Acompaño a mis hijos en sus respectivos clubes. Y así disfruto del fútbol. Estoy muy feliz en mi momento actual. Obviamente uno cuando está jugando siempre tiene esta curiosidad de saber, ¿no?, cómo va a ser su etapa post-fútbol. La verdad que me he adaptado muy bien. Estoy muy contento. Y nada, a seguir así disfrutando del fútbol. Nos consta además que vemos a Marcos disfrutar del fútbol, de sus hijos. Bueno, he tenido la suerte que hemos coincidido también en la misma escuela, su hijo y mi hijo, en la ciudad de Valencia. Y la verdad es que ahí está con mucha frecuencia siguiendo los partidos. Marcos, de verdad, muchas gracias por su tiempo, por compartir su experiencia en el fútbol con nosotros en esta mañana. Y le deseamos la mejor de las suertes al Villarreal. Y bueno, yo no sé qué esperar, qué más podemos esperar de Marcos Senna en su relación con el fútbol. ¿Un libro, una película, un documental, algo, Marcos? Pues mira, para mí ha sido un verdadero placer, una vez más, poder compartir un poco de mi historia. Tía Jorge, John, a nuestra amiga que ahora se me fue Yelfran, su nombre. Yelfran, no creas, Marcos, a mí también me ha costado... He tenido que hacer un curso para aprenderme ese nombre. Un verdadero placer. La verdad que podíamos estar aquí toda la mañana hablando de fútbol, de mi trayectoria y de otros deportes, como tú has dicho, ¿no? Que a mí me gusta acompañar también. Fórmula 1, por ejemplo, que ayer por la mañana me desperté a las 6 de la mañana para ver la carrera de Australia. Y me gusta mucho el cine. En fin, yo por ahí... Entre fútbol y esto, voy pasando mis tiempos libres, cuando puedo, disfrutando también. Un fuerte abrazo, Marcos. Buen viaje a tierras alemanas para acompañar al submarino amarillo. Muchas gracias a todos y un fuerte abrazo. Marcos Senna es jugador del Villarreal y de la selección española, pero un jugador brasileño. Allá comenzó su carrera profesional, llegó precisamente al Villarreal y allí se ganó el aprecio, la admiración. Llegó a la selección española, ganaron la Eurocopa y la verdad es que estamos hablando de una experiencia de éxito y eso es precisamente lo que hemos compartido en el día de hoy. Pero créanme que nos hemos quedado corto porque... Esta figura del fútbol tiene mucho que contar. Le decía que he tenido la oportunidad de compartir con él en las distancias cortas y créanme que sí ha sido un gran jugador de fútbol. Es mucho más grande su calidad humana. En esta mañana también lo hemos comprobado. Vamos a una breve pausa y de vuelta estaremos ya precisamente con la información de... del deporte, lo que tiene que ver con la actualidad. Adolfo Jiménez del Río nos tiene el resumen, la crónica de lo que ha pasado en la liga, ese partido que cerró la jornada dominical, donde el Barcelona finalmente se llevó los 3 puntos del Ciudad de Valencia. Pero también daremos cuenta de lo que ha pasado durante el fin de semana en el ciclismo. Recordemos que en la Vuelta al País Vasco, Daniel Felipe Martínez finalmente se llevó el título. Y los colombianos están confirmando que andan bien de cara a la temporada de las grandes. El Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España. Ya regresamos. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la Avenida del CIR. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Papi, como que ya hace hambre, ¿no crees? Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. Cantera y Leyton Producciones presentan en concierto a Nelson Velázquez. Hoy que regresas con mil ganas de amar. A Nelson Velázquez. Su agrupación directamente desde Colombia. Sábado 28 de mayo con lo mejor del vallenato. Solo tú y yo en la habitación. En Sala Canal Pinedo, Camino Viejo del Saler 7. Punto de venta a la Broster, Tropicalísima, Brasas y Calderos, Mi Gente Colombia Food, La Taberna del Nene, La Imperia del Quindío y La Magistral. Reserva 677-248-362. 655-212-366. Organiza DJ Adrián. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a Latino Deportes. Aquí está la actualidad deportiva que empieza con la Liga Española de Fútbol. El Barcelona se llevó los 3 puntos de la Ciudad de Valencia en el cierre de la jornada dominical. Adolfo Jiménez del Río, bueno, está por ahí, pero vamos precisamente con los marcadores rápidamente de lo que ha pasado en el día de ayer. Atención, ¿cómo están las cosas? Bueno, el Barcelona, repito, 3-2, goles por los lados de el Barça, de Aubameyang, sí, Pedri, la figura del partido, entró para la segunda parte y cambió la cara del compromiso, y De Jong. Por los lados de el Levante, anotaron Morales y Melero. Como dato anecdótico, 3 penaltis a favor del Levante, falló Roger Martínez, a propósito uno. Bueno, eso de alguna forma decantó la suerte del compromiso, porque de haber anotado habría sido un empate que le habría servido al Levante en esa lucha que tiene por no descender. En otros compromisos, Osasuna 1, Alavés 0, Español 1, Celta de Vigo 0, Elche 1, Real Sociedad 2. Es importante anotar también que, bueno, para hoy tendremos el cierre de la jornada con el Rayo Vallecano. Valencia a las 9 de la noche en Vallecas. Pero también tenemos que decir que el Mallorca derrotó al Atlético de Madrid, que el Villarreal empató 1-1 con el Atlético de Bilbao, que el Cádiz cayó ante el Betis y que el Sevilla goleó 4-1 al Granada. Con estos resultados, atención, la tabla de clasificación la lidera el Real Madrid con 72 puntos. Segundo el Barcelona, 60, los mismos del Sevilla. Cuarto el Atlético de Madrid, 57. Quinto el Betis, 56. Sexto la Real Sociedad con 54. Y por abajo, pues en la zona de descenso, el Alavés con 22, el Levante con 22 y el Cádiz con 28 puntos descenderían. Es decir, en estos momentos el Levante está a 7 puntos de la salvación. Tendrá que remar y muy fuerte. Para mañana tendremos fútbol, tendremos Europa League. Vamos rápidamente entonces, Jelfran Rueda con los compromisos de cuartos de final de la Europa League. Así es, Jorge. Mañana se estará enfrentando el Bayern Villarreal a las 21 horas. Este martes. Sí, sí, mañana, el día de mañana. También sí. Real Madrid, el Chelsea. Y el día miércoles, el Atlético Madrid, Manchester City. Y el Liverpool, Benfica. Bueno, son los compromisos. ¿Los estaremos viendo por dónde? No, el canal oficial es Movistar Champions. Movistar Champions. Ya lo escucharon. Porque la gente se pregunta, ¿y dónde lo vemos? ¿Dónde? ¿Por dónde lo van a transmitir? No, Movistar Champions. A ver, Adolfo Jiménez del Río, vamos dando cuenta rápidamente también de el, vamos dando cuenta rápidamente del ciclismo. Hemos tenido la final de la Vuelta al País Vasco con triunfo para Daniel Felipe Martínez. Bueno, una exhibición, una demostración de que hay futuro, que hay alternativa. Y vamos a ver qué pasa precisamente en las grandes de Europa. Bien, por los colombianos que recordemos se han llevado recientemente, bueno, para no ir tan lejos, territorio español, Higuita, la Vuelta a Cataluña, y ahora Daniel Felipe Martínez, la Vuelta al País Vasco. La información deportiva a nombre de Travel Locos en la calle Estrella número 12. Para enviar a Ecuador, 5,50. Para enviar a Colombia, desde 3 euros. Y a Venezuela, desde 1,50. Esto en lo que tiene que ver con paquetería. Pero ya también puede hacer sus envíos de dinero, siempre con el mejor cambio. Travel Locos, zona Plaza España. Recuerde, calle Estrella número 12. Y de esta forma, estamos llegando ya a la parte final en el día de hoy. Mil gracias. Mañana más a partir de las 8 en punto de la mañana, el Café Mañanero y sobre el final, Latino Deportes. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. Yacaré. Restaurante con amplio comedor, salón privado, barra, terraza, yacaré, gastronomía de Brasil y Ecuador, variedad de platos, menú diario, música en vivo. Descubre sabores únicos en un lugar mágico. Calle Vicente Sancho Tello, número 7, Metro Aragón, zona Estadio Mestalla. Reservas 960-06-4999 y restaurante yacaré.es. Tropicalísima, los primeros en ensaladas de frutas, gastronomía colombiana en general, comidas rápidas y menú diario. Avenida Reino de Valencia 73, domicilios 633-902-552. Tropicalísima, el placer de la fruta. La cafetería de masa y migas, con el sabor de la mejor panadería de Valencia. Podrás disfrutar del auténtico sándwich de pernil, salchipapas, bolones de verde, zumos naturales. Además, deliciosos desayunos, almuerzos y menú diario. La cafetería de masa y migas, ubicados en la calle Márquez de Montortal 40, frente a la panadería Masa y Migas. Discoteca Bora Bora abre sus puertas de jueves a domingo. Bora Bora, la discoteca que te enamora, con el ambiente más cool y la música más crossover del momento. En Bora Bora tienes la rumba asegurada. Desde las 12 de la noche. Reservas 631-5343-56. Avenida Gaspar Aguilar 17. Invita Alex el Negro. El pollo crujiente.